Artes en un hotel de Uruguay cuando participaba de la cumbre del Mercosur. Una formación del Cuerpo Motorizado de Policía Federal va a encabezar en minutos el cortejo fúnebre desde la Casa Velatoria en Belgrano hasta el cementerio de la Chacarita, donde serán inhumados los restos de Heim. Dolor y conmoción todavía se perciben en este último adiós al economista de 34 años, en especial del titular de la Cámpora, el diputado Andrés El Cuervo Larroque. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. En Salta garantizan el abastecimiento de combustible durante las fiestas de fin de año. Tras la reunión que mantuvieron los representantes de los 18 gremios que agrupan a trabajadores de estaciones de servicios, las petroleras y funcionarios del gobierno nacional, se llegó a un acuerdo y se levantó la medida de fuerza que estaba prevista para las fiestas. Francisco Centeno, titular del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio, se mostró satisfecho debido a que el 40% de los pedidos del petitorio fueron solucionados. Se garantizó el abastecimiento de todos los productos de combustibles, además de la estabilidad laboral, y se planificará un sistema para evitar el cierre de más estaciones. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. Deportes. El presidente de Estudiantes de La Plata, Enrique Lombardi, manifestó que irán a buscar al volante Enzo Pérez. Recordemos que el jugador es pretendido también por San Lorenzo Almagro y que su pase pertenece al Benfica de Portugal. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados 4 décimas, humedad 61%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes a todos y a buenas todas, tardes. Como se dice ahora. Son las 2:04 en todo el territorio de la Argentina, incluyendo esta cálida y ligeramente insoportable ciudad autónoma en la que nací, viví casi toda mi vida y espero morir dentro de mucho tiempo, pero está insoportable. Es un lugar bárbaro, casi nunca hace calor en Buenos Aires, pocos días hay. Estos, por ejemplo, sin ir más lejos, casi siempre está... ya va a llover y ya nos vamos a relajar un poco, va a ser bueno seguramente para el campo, los precios de la soja están decorosos, tal vez suba el volumen exportable, vamos a ver, todo se puede organizar y todo puede estar bien. Día jueves tenemos nuestros columnistas, buenos columnistas, te vamos a hacer una propuesta de programa que no podrás rechazar. Te vamos a hacerte una propuesta de programa que no podrás rechazar. Pero no es que... ¿Cómo cambiar de día? Claro, no, pero no en los términos que proponía Corleone, que eran enormes, sino en los términos que pues, te vas a quedar escuchando y lo vas a pasar bien, y cuando te quieras dar cuenta van a ser las 4 de la tarde y vas a decir, qué bien que no fui a laburar, qué bien que no atendí el llamado de esa chirusa, qué bien que no hablé con ese tipo que me hace sufrir en el fondo, qué bien que no tomé pedidos para hacer laburo que a fin de año te incordia, qué bien que estuve, lástima que este programa no siga y tenga que volver a la sociedad civil, pero siempre podés quedarte con Alperín y pasarla muy, muy, muy bien. Tenemos en principio temas musicales con libros, con alusiones librescas, con citas a personajes, te rebuscaste bastante bien vos, oyentada, para contestar a esta consigna, todavía podés hacerlo. Y algunos temitas van a ir surgiendo. Nidia Aguirre, gracias por estar acá. A pesar de todo, buenas tardes. ¿A pesar de qué? No, digo, por los llamados telefónicos, por el insoportable Buenos Aires y por todo eso. Pero Buenos Aires es linda. Es linda, Buenos Aires es linda. Y hace menos calor que en Monseville, según chequeamos ayer, con fuentes que pero no puedo sí, revelar. Pero sí, pero además hay tantas cosas lindas por las cuales celebrar siempre. Exactamente. Me estoy poniendo cachondo. Mira, Piana, Mario, mirá lo Piana mala onda. No, no, no. Lo primero no, que no, la no, mojó, Piana, como diciendo. No, no, se me pone melancólica y todo no, eso. No, no, nada que ver con la melancólica. Colía. Simplemente es un agradecimiento a la vida. Me ponen uranio. Tenés laburo, tenés alguien que te quiera. Tenés, bueno, ¿qué más querés? Me pones mal. La ¿desde, semana que ¿desde viene, cuándo hasta cuándo? Hasta el 31. La semana que viene la consigna musical va a ser metales no ferrosos. Ajá. Bien jodido, más jodido todavía. O sea, debe haber tres temas en toda la world music de toda la historia. Así que pónganse a buscar metales no ferrosos. ¿Metales no ferrosos? Sí. ¿Sulfuros se puede? Es muy fácil. No te sulfures. Sí, son metales. Caballos de acero. Caballo de acero. White, White Horse. No, no, eso, caballo salvaje. Pero sí, no. No, no sé, Iron Horse. No pensé todavía, la tiré así de mala sí, onda. Sí, de mala, mala onda. Por eso está, hay que tener mala onda. Mala onda. No, no, ¿cómo, cómo las fiestas, la fiesta son, hay que tener temple. Yo, sí, yo confieso que con las fiestas... Esa palabra se inventó para las fiestas. Temple. No se puso. Temple es eso. Temple hay que tener del 24 al 31. Sí, sí. De vuelta. No, las fiestas son una cuestión compleja. La hermosa frase. ¿Qué es lo que la hace compleja? Perdón. El calor. Las ausencias. Ejemplo. Las presencias. Los balances. Camino de cuadras floridas. ¿Por qué hay que balancear? ¿Por qué hay que balancear? ¿Por qué siempre hay que estar sumando o restando? ¿Por qué no estamos viviendo y ya? Porque Nidia, yo me quedo de Nidia, vamos, tranquilo. Perdón, nosotros interrumpimos esta transmisión, sí, nos retiramos, vamos a poner música desde ahora en más y vamos a dialogar más en detalle con Nidia Aguirre, digo, de estos temas, no sé. ¿Por qué? No, los balances son cargosos. ¿Por qué hacer balances? Por la neurosis, obvio. Sí, porque es el sistema capitalista. Mario, sí. Digo, ¿no? ¿Cómo? ¿Estamos hablando en serio? Obvio. Sí. Digo, más o menos. No, pero en serio. Yo en general, yo practico en general la gran Chiche Helblum, una gran miembro. O sea, lo que me dicen lo discuto para motivar. Solo, por claro, lo que me dicen lo discuto para que se arme algún debate. No sé qué pienso. En general, a mí no me... Últimamente, ya con la edad y todo, y con tantas cosas, con hijos grandes y demás, por ahí uno promedia más y está un poco más tranquilo. A mí, en general, no son los momentos en que... Digo, no son los momentos que más disfruto. No en mi vida, por ejemplo, tengo muchas reuniones familiares muy lindas. No necesariamente la de las fiestas es la más linda y encima es muy exigente. Digo, no, yo por ahí me reúno con mis hijos varias veces por año, mucho. Menos las que quisiera, pero muchas. Reuniones que se hacen un poco al azar, que viste que llamás, que coordinás cuatro llamás. La de Nochebuena, Navidad, tiene una carga de como de esfuerzo, de consideración, que, o como de compromiso, que por ahí te lo hace, en mi imaginario, que yo soy muy obsesivo y qué sé yo, por ahí te la hace un poquitito... Más tediosa. No, tediosa no es la palabra, pero llegás con una carga de plus. Digo, vamos a juntarnos con los pibes a comer un asado, está todo bien. Y sale bien, y es macano, gran reunión. Y la otra ya es, tiene que salir bien. Y los regalitos, y la cosa. Yo sí. Que, yo encima, qué sé yo, bueno, no importa. Todo mentira esto. Que vos tenés hijos grandes, pero uno que tiene hijos chicos, además tiene que aparecer Papá Noel, sin problema. Te disfrazaste. No, ¿cómo si Papá Noel existe? No, obviamente, baja por este de toda la historia y hace calor para Papá Noel también, ¿no? Entonces, yo de eso zafé cuando era chico porque había más separación entre los credos. Claro. Pero bueno, no sé cómo decir Papá Noel. Para mí la Navidad era algo que Dios. Se miraba desde la ventana. No, un recuerdo pequeño, no, mío, minúsculo. Yo vivía, largamente no había terminado el primario, recuerdo por la casa en que vivía, eso es fácil, porque empecé el secundario en otra casa, casi automático, no nos mudamos casi cuando empecé el secundario, fácil de recordar. Pero debía ser menos, debía tener 9, 10 años, y yo vivía en un primer piso de una casa de departamento, de una familia muy de creo eran grandes amigos míos, porque había una chica de mi edad, nos saludábamos, qué sé yo, y un día ella me dijo si quería pasar por la casa en Navidad. Yo pregunté, porque no era tan esos cruces, aún era la casa de mi viejo, que eran bastante laicos y todo, no eran tan usuales, y había diferenciaciones mayores y más distancia. Mis viejos me dijeron que sí, que podía ir un ratito, y entonces fui y me regalaron, no quiero que me hagan bromas tontas, estamos a fin de año, me regalaron un banderincito de River, o sea, me regalaron un banderín de River. Y yo estaba fascinado. O sea, viste, fui a un lugar, me regalaron un banderín River, me morfé algo, había un chocolate. En esa época era glorioso. River era un equipo notable, salía campeón todo el tiempo. Pero, digo, de cualquier forma, pero igual yo lo quería menos que ahora, igual, ¿eh? O sea, igual. Pero digo, y para mí era formidable. Ahora ese, y Ahora, eso se tapiaba después bastante, ¿no? Es decir, por ejemplo, no era del caso que la que, hasta donde yo recuerdo, de mi infancia, que es muy remota, que las familias judías hicieran algo parecido, una celebración de la Navidad, ni una reunión, ni nada, y mezclar era más raro, digamos, para mí era raro. Yo te diría que de ahí hasta que empecé el colegio secundario y empecé a tener amigos más propios y una vida más propia, una vida adolescente, digo, no conocí una celebración de Navidad, y ahí empecé a conocer en la casa de los amigos Goim, que tenía unos cuantos, y ahí por ahí empecé a caer y tener alguna y empezó a aparecer eso. O sea que pero no tiene nada que ver con nada. Niria, decí cómo hace la gente. Digo, a partir de ahora empieza el espacio racional y cartesiano de este programa. A partir de ahora, esto va a ser un programa de radio con sus columnas, con sus informes, con información, con data. Y para eso, nada mejor que una profesional de nivel que te diga cómo podés comunicarte con nosotros. Niria Aguirre, sin digresiones, por favor, decí cómo hacen los oyentes para comunicarte con nosotros. Ay, cómo me salgo de la vaina. Bueno, gracias, Mario. Vamos entonces, oyentes. A ver qué opinan también los oyentes con todo esto que hemos hablado. Seguro. 4999-8700. Dejas grabado tu mensaje. Nuestro correo electrónico es gentedeapie@radionacional.gov.ar. Nuestro acceso a los oyentes en todo el país, que nos encanta mucho más en estas fechas. 0810-222-0870. Recordá que es la llamada bien económica. Y amurada de mi vida, dale, apostilla, gente de a pie. Vos sabés que nunca te imponemos nada, o sea que respetamos lo que quieras decirnos y apenas te sugerimos. Pero me gustaría sugerir, si hay oyentes, alguno que no tiene una persona que tiene que ver en Navidad y Año Nuevo y que no quiere ver. Una chirusa, un cuñado, un otro, un esto, un primo, el otro, el tío que se pone... ¿Pero qué cosa? El tío que bebe de más y dice pavadas, el otro, el charlatán, el que es fatuo, el que se manda a la parte. Uno, salvo... Yo voy a decir, hay una persona en el mundo que tiene esa condición, que soy yo. No, pero nadie más, me parece que nadie más. Si los hay, que nos cuenten, vamos. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. 2011. Nacional. La radio argentina más premiada. Premio SAFSCA Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. Categoría Radio. Zona Metropolitana. Los programas. Hoy cuenta quién es. Decime quién sos vos. El escritor. El periodista. De Eduardo Aliberti. Un relato. Donde quieras que estés. Una anécdota. De Alejandro Apo. Charlar con un amigo. Premio Martín Fierro. Mejor labor conducción masculina en radio. ¿Cómo va a la pechuga? Héctor Larrea. Una vuelta nacional. La radio sigue creciendo día a día para vos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Y en el 2012, vamos por más. Radio Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 2:00 p.m, 13 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Hola, mi nombre es Gabriela y mi deseo para este 2012 es que nos acerquemos a las cosas bellas, a lo que a vos te parezca bello. Una canción, un poema, un libro, un cuadro, un rostro, que estemos más conectados a las caricias del espíritu, más cerca de las cosas bellas. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sergio Wisniewski, tu columna. Después cuando termine te hay que hacer algo. Pero después. Hay que hacer no una preguntes. Esto te decimos. Bueno, es que yo estudié con Marcel Marceau, le hago 300 gestos a cualquier mozo le puedo indicar que quiere un café cortado y lo entiende. A Wisniewski no. No entiende nada. Wisniewski no comprende. Vos habla. Yo soy textual. Bueno. Hoy 23 de diciembre, Nació, se conmemora un aniversario del nacimiento del que fuera el primer ministro de Economía de la Democracia, Bernardo Greenspun, y hoy mismo presentan su libro, El accidente Greenspun, Néstor Restivo y Horacio Robelli, en el Teatro de la Cooperación, el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes, a las 19 horas. Y entonces me parece que es un buen momento para hablar de Bernardo Greenspun. Y es muy bueno el título, El accidente Greenspun, porque como bien señalan ellos en el libro, ya de entrada, entre 1975 y 2001, es decir, el 75 cuando asume Rodrigo y hace él Rodrigazo, y 2001 hubo una cantidad enorme de planes neoliberales, planes de ajuste, todo lo que conocemos muy bien, salvo durante esos 435 días que tuvo Bernardo Greenspun, que intentó otra cosa, que fue parte de esa primera primavera democrática y su desmesura y sus intenciones fracasadas. Pero el personaje vale la pena de ser analizado porque, entre otras cosas, era un tipo que no veía la política como algo la economía como algo técnico, sino como algo político. Esa vieja escuela que veía la economía política, así se llamaba antes incluso. Él, cuando asume, entre otras cosas, habla de la arrolladora fuerza política que tiene la movilización democrática. En el diario La Nación le vienen a decir, y lo publican, que no es bien visto en ciertos círculos hablar la palabra movilización, que eso no ayuda, que si queremos llevar a Argentina adelante, hablar de movilización no ayuda. Él había, en uno de los capítulos del libro que se llama Un ruso de Avellaneda, cuenta la historia de un hombre y de una familia que, siendo muy humildes, eran muy cultos, este cruce que a veces llama la atención, y que tenían todas las privaciones posibles, pero no faltaba jamás un libro, y que hizo una excelente carrera en el secundario y en la universidad, y que ya a los 16 años se puso a militar en la UCR. Allí, él queda enamorado, con el paso del tiempo, de la CEPAL, de Raúl Prebisch, de la teoría de la dependencia y de la idea de que, en realidad, la democracia no es tal si depende económicamente, entre otras cosas, de los países centrales. De esta idea, él se afinca y es fiel hasta el último día de su vida. Y se convierte en un militante fuerte que, entre otras cosas, es el fundador del Movimiento de Renovación y Cambio. De hecho, él, junto con Conrado Storani, Carranza, etcétera, fundan este movimiento y luego aparece Alfonsín. Alfonsín en ese momento era una especie de delfín de Balbín. Perdón por la... la prosa rimada. Por la prosa, era un delfín de Balbín. Y lo convencen... En fin. Lo convencen en un intento sin fin de pasarse a sus filas. Y es este movimiento que luego se va a unir a la Junta Coordinadora y a la juventud, a un sector de la juventud, que van a fundar como una especie de movimiento progresista dentro de la UCR, y Balbín cada vez se va a unir más a sectores de derecha. Cuando tiene su primera experiencia política fuerte con el gobierno de Illia, allí ocupa una cantidad enorme de cargos políticos, pero llama la atención que fue el director del Banco Central a los 37 años. Uno a veces se asombra ahora que ocupan jóvenes puestos relevantes, bueno, con 37 años Greenspun era el director del Banco Central y autor de muchas de las, por ejemplo, del proyecto político que presentaba el gobierno de Illia, lo escribía Greenspun. Cuando se da el golpe de 1966, a él le ocurre algo que le va a ocurrir nuevamente, y es que queda en una muy precaria situación económica. Uno a veces lo utiliza como argumento político, no es un argumento político, ser honesto, pero un tipo que ocupó esos cargos, viene un golpe y no tiene un mango, ya algo bueno hay ahí. Algo bueno hay ahí. Y no consigue laburo porque había sido parte importante. Algo no habrá hecho. Algo no habrá hecho. Y finalmente consigue laburar en universidades en Chile, va a Estados Unidos, etcétera. Y se reintegra en 1950, se reintegra al país ya promediando el 72. Y ahí es donde fundan este movimiento de renovación y cambio con Alfonsín. Cuando llega la dictadura, no necesita salir de escena. Fundan la revista Inédito con Alfonsín, en donde escriben asiduamente y critican todas las políticas que tiene la dictadura. Pero es muy llamativo una carta que le mandan a Balbín. No sé si recuerdan cuando Balbín, poco antes del golpe de Estado, declara que las huelgas son el equivalente a una guerrilla fabril. Y también declara muy poco antes del golpe, ya se han agotado todas las instancias. Como diciendo, ya no hay nada más que hacer. Y ahí Grippo le escribe una carta muy elocuente en la que dice, quedaban muchas instancias, todavía quedaba mucho para hacer. Entre otras cosas, faltaban 9 meses para las elecciones. Dentro de este carril, él discute y critica fuertemente a Grondona, a Mariano Grondona, a Bernardo Neustadt, critica muy fuerte a Morales Solal, que lo llama expresión de la derecha golpista. Lo critica a Julio Ramos, al que le dice, luego ya en democracia, el hombre que fue tan concesivo con la dictadura y tan poco paciente con la democracia. Uno ve todos los enemigos que tuvo este tipo y le dice, bueno, también algo bueno habrá hecho, o algo bueno piensa. Pero el tema es cuando asume el gobierno, cuando vuelve la democracia y él se convierte en ministro de Economía. Porque él escribe el programa económico del radicalismo, pero sobre todo tiene una bandera muy fuerte, que era, no vamos a pagar la deuda externa ilegítima. Que en ese momento correspondía a un porcentaje enorme de la deuda externa que se consideraba que tenía el país. Y en eso siguió hasta su último día, diciendo y peleándose con los miembros del Fondo Monetario Internacional. Se comenta una anécdota, la comentan acá en el libro, de que en el medio de una negociación con el Fondo Monetario, se calienta, porque era Benal, se levanta y dice, ¿pero qué quieren, que me baje los pantalones? Y se da vuelta y les muestra el trasero, no el verdadero. Literalmente el tujes. Un ruso de Avellaneda que podía mostrar. Los técnicos del Fondo Monetario, más allá de que lo miraban un poco asombrados, respetaban esta manera de defender, por lo menos, su país. Y él incluso se sentía necesidad de justificar por qué era tan vehemente. Él decía, no es que yo sea anticapitalista, ni siquiera antiimperialista, estoy defendiendo la independencia del país, una cosa básica. Llegó a decir incluso, si no pagamos la deuda externa, el problema lo van a tener ellos, no nosotros. Él discutía contra estos mitos que se habían fundado, eran fuertísimos en la época, si la Argentina entraba en una especie de no pago de la deuda, nos iban a expropiar todo. Los aviones, las cosas de tu tía, te sacaban todo si uno no pagaba la deuda. Y la insistencia él estuvo en politizar el tema. El tema no tenía que ser una argumentación económica, sino que tenía que ser un tema político. Y para ello empezó a buscar aliados en el resto de Latinoamérica. No encontró muchos, pero en Cartagena hubo una reunión en la que se reunieron varios países, capaz que Fernando conoce mejor que yo esto, varios países latinoamericanos en los que dijeron que los 320 mil millones de dólares que debía en ese momento la América Latina, que luego iban a ser mucho más graves, eran un atentado, una bomba de tiempo contra la democracia y que solamente podían ser pagables bajo el hambre y el peligro político en la región. Y el intento fue justamente unir fuerzas para no pagar y decir en todo caso algo tan sencillo como los organismos de crédito internacionales también son responsables del problema de la deuda porque le han prestado a dictaduras. La realidad es que acá se planteó un problema, y el problema está expuesto en el libro, y es que por ahí tuvieron una falla de visión política, o en todo caso hay un conflicto, un viejo conflicto entre buenas ideas y la capacidad política para llevarlas a la práctica. Y en este problema que andamos y anduvimos siempre en la política argentina, el libro dice que se equivocaron al no leer que la Argentina ya no era la Argentina de la época de Illia, que la Argentina post-dictadura había cambiado de tal manera en los actores fuertes de la economía que ellos no supieron ver que, por supuesto, los organismos de crédito les iban a exigir el pago completo de la deuda, que, por supuesto, las grandes empresas concentradas del capital no iban a aceptar los aumentos de salario y generaron, vía inflación, una devaluación salarial. Y, sobre todo, no vieron, y Alfonsín no vio que, si se jugaba por ese camino, tenía que elegir o profundizar y radicalizar ese discurso político o quedarse en el camino, que es lo que finalmente pasó. Luego, 435 días de gobierno, Greenspan le presentó varias veces la renuncia a Alfonsín y finalmente Alfonsín la aceptó, nombró a Surville como ministro de Economía y ahí empezó otro cantar, el plan Primavera, etcétera, etcétera. y todos estos sueños de independencia económica quedaron en el camino. Cumplí un 11 de octubre de 1996 y vivía en la misma casa que había vivido toda la vida. Vamos a permitirme hacer dos cosas y después vamos a pedir a Nidia que recuerde la cita de la presentación del libro. ¿Cómo no? Del libro de Restivo, en el cual también hay, está nuestro Wisniewski ahí como presentador. Pero digo, hay algo que digo me parece notable el giro que haces y el planteo que haces. O sea, Grispun representó también el momento del voluntarismo alfonsinista, de aquel que digamos que era su primera visión de la democracia y que luego enfrentó determinados poderes frente a los cuales, con buenas o malas razones, entendiendo la correlación de fuerza o sin forzarla, retrocedió. Esto ocurrió en el fondo con las Fuerzas Armadas, esto ocurrió en el fondo con la Reivindicación de Derechos Humanos, donde de cualquier forma tocó picos muy altos, y esto ocurrió también en materia económica. Voy a decir algo fuera de total registro, con el cual no quedo bien con nadie, pero lo pienso. Juan Vital Surruy, que era el jefe del equipo económico ulterior, que fue un hombre de una enorme fidelidad a Alfonsín, que lo acompañó todo el tiempo, que siempre estuvo a su lado, también es un hombre que no hizo... En una época donde ahí el radicalismo, y en la época de Grispun habría que mirar, no es mi punto, en general no miro muchas cosas, pero era una época donde había grandes fluctuaciones económicas, grandes problemas, y al vaivén de la información calificada y de, digamos, fluctuaciones tremendas, la cotización del dólar, del peso, inversiones y demás, muchos se hicieron ricos y muchos cercanos al aparato del gobierno. Digo, uno de los más conspicuos es Fernando de Santibáñez, digamos, que pasó de ser empleado de banco a dueño de banco, que es un, digamos, que es un ascenso social francamente memorable en la historia. Digo, ni en Estados Unidos hay tantos casos, y que eso solo se podía hacer porque el banco pasó a valer nada el día que lo compró y pasó a valer mucho 3 meses después. El Banco de Crédito Argentino. Claro, una historia tremenda, una historia tremenda que, digo, que pasaban esas cosas. Y hubo muchos que sacaron partido de eso, gente del sistema financiero, gente cercana al aparato del gobierno. Surruy, como Grispun, es un hombre que vivió siempre y que vive modestamente, digamos, un tipo de naves, y que nunca sacó partido, ventaja de su situación, que tiene ideas que uno no comparte, digamos, pero que, digamos, fue consistente con esas ideas con las que uno no comparte y en algún caso está distante. Y fue, aparte, un hombre de una enorme fidelidad política y personal al presidente Raúl Alfonsín, que uno también, digo, también hay que consignar en este baile, aún con aquellos que uno tiene diferencias. Nidia, recordanos entonces cómo va a ser esta presentación a que van a ir multitudes. Y de paso... No van, háganse cargo. Aprovechamos a invitar a toda la audiencia. Con que vaya la mitad de la audiencia. A la presentación le rompemos el centro de cooperación. A la presentación del libro El accidente Grispun, un ministro desobediente. Néstor Restivo, Horacio Robelli son sus autores, pero también compartirán la mesa, como dijiste, Mario, con los autores la economista Felisa Micheli, el historiador Sergio Wisniewski, nuestro. Esto es hoy a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Sala Jacobo Lax, en el tercer piso. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sí. Una convocatoria indeclinable. Es tremenda, sí. Indeclinable. Contanos, Aguayer, quiénes están acá con puntualidad británica, por favor. Sí, 14:30, y allí estoy viendo a Mariel Ríos, a, mirá las mamis, a Gladys Pierpaoli, y son madres jóvenes. Bueno. La señora Romina Barca, otra madre, y otra madre joven, Analia Pinat, las cuatro, vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Para 14:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 29 grados 4 décimas, la humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Identificaron los restos de otros dos desaparecidos. Se trata de Cecilia Rottenberg y Tomás Adolfo Paredes, secuestrados durante la última dictadura militar. Así lo informó el juez Horacio Catani de la Cámara Federal porteña en el marco de actuaciones por la búsqueda de la verdad y destino final de desaparecidos. La presidenta viaja a Río Gallegos. Cristina Fernández volará esta tarde a dicha ciudad patagónica con el propósito de pasar las fiestas navideñas junto a sus hijos y otros familiares. La jefa de Estado desarrolló su actividad oficial matutina en su gabinete de trabajo de la residencia de Olivos, junto a sus colaboradores más inmediatos. A las 17, la primera mandataria tiene previsto partir a bordo del avión Tango 01 desde el sector militar del Aeroparque Metropolitano. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados 4 décimas, la humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Momentos inolvidables en Gente de a pie. 46% de jóvenes desempleados, los subocupados, los mal empleados, son en su inmensa mayoría muchachos y muchachas con sus doctorados. Sé de lo que hablo porque tengo tres hijos que han pasado por ese calvario. La pequeña está todavía en ese calvario y se hace de una manera empírica, de un modo que tiene que ver con mi propio ámbito personal y familiar. La reforma laboral flexibilizó, maldita palabra, llevamos 30 y tantos años flexibilizando. Lo que quieren es que acabemos trabajando sin salario, por la dieta calórica o menos. Yo creo que en el fondo sale la lógica del capitalismo más salvaje, más decimonónico, más inhumano, que ni habíamos conocido, lo conocemos por los libros, ¿no? Y evidentemente yo creo que lo que se está incubando en Europa, en mi propio país, si las cosas no se hacen como es debido, con otra audacia, con otro humanismo, hay que cambiar el modelo económico, hay que enfrentar y superar este capitalismo de casino, de burdel. Manuel Zaguirre, dirigente de la Unión Sindical Obrera de España, se refiere a la crisis económica que atraviesa su país. Le quedó un puchito a Fernando Piana sobre el tema que veníamos charlando. Sobre lo que dijo Sergio, él planteó un dilema realmente interesante al final de la columna cuando dice, ¿es un problema de visión política o es un problema de ejecución de política? A mí me parece que es un problema de ejecución de política. Cuando vos nombraste lo de Cartagena, hay dos antecedentes ahí que no vienen del palo de la economía, que son las dos conferencias del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación en La Habana 79 y en Belgrado 80, que vienen anticipando casi como una paráfrasis del sistema capitalista, del final de la, de la era Carter y el principio justamente de Ronald Reagan, que fueron 8 años demoledores con el consenso de Washington en el 83, que empiezan a anticipar qué mundo se veía. Por eso me parece que Greenspun en ese sentido insistía por visionario también, porque decía, se viene una etapa de privatizaciones, de deuda externa, de compromiso para siempre, de deudas externas para los países de Latinoamérica, que va a ser muy difícil de zafar, visto y considerando los años que pasaron como para que empiece un plan de desendeudamiento para la Argentina, ¿no? Parece que es interesante ese dilema también, ¿no? Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola muchachada de Gente de a Pie, te habla Carlos de Caballito. Les deseo a todos un feliz año nuevo por todo lo que hacen. Yo nunca leo los mensajes que hablan de mí, obviamente. Pero tengo que decirlo. No, bueno. Miles y miles de mensajes tirados a la papelera. No, tampoco la pavada. Pero bueno, no hago autobombo, y esto es claro. Pilar dice que yo soy lo más grande que hay por todos los comentarios del principio. Era simplemente para decirte, Mario, que realmente no hay que balancear y que hay mucho para celebrar. A otra cosa. Voy a leer yo los mensajes. Buenos días, Alfredo de Ituzaingó. Bueno, para Mario, a ver si tratan a fondo hoy la disposición que ayer tomó la presidenta sobre los préstamos usurarios a los jubilados. Por favor. Gracias, hasta luego. Los saludos y felicitaciones en el programa de Roque Peralta y también de Irene Vivalda. Buenas tardes, gente de a pie. Mario, cuando éramos chicos no existía Papá Noel, los Reyes Magos, que son más lindos, no el sajón ese. Felicidades, Norma del Tigre, los quiero mucho. Adriana Barata dice, en la presentación del libro de Restivo y Robelli, ¿va a estar el historiador Sergio Wii compartiendo la mesa? No lo dice con esa voz, seguro. No. No se va. No se le escucha, aparte, porque ya está buscando lugar. Está tratando de conseguir el... Primera fila. Ya está claro, la primera fila ya está cubierta. Y a pena que no sea grande, porque ya hay para la consigna. Así que no... ¿Viste? La gente no se... La gente no arruga. No. Una más. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo. En Gente de a Pie. Mario. Beto Quevedo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Acá, andas? Cerrando el año, Mario. Bueno. Y por lo tanto, antes de hacer la columna, dos o tres cositas. La primera, la verdad es que sumarme solamente a lo que ustedes comentaron ayer sobre la muerte de Iván Hein, este chico tan joven, economista, a quien conocí bastante este año. No me puedo arrogar su amistad, ni mucho menos, pero sí lo conocí mucho durante la campaña de mitad de año de acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que me impactó mucho su muerte y me dolió mucho, y me parece que el recuerdo que yo tengo de él, además, era de una persona, además, muy inteligente, muy alegre y muy, muy divertido, realmente muy, un tipo muy divertido. Lamenté mucho y quería solamente decir eso. Vale. Y como esta es la última columna mía, por lo menos de este año, quiero dedicársela a mi esposa y a mi hija, a Ariana y Ángela, que no son buenas escuchas de Gente de a Pie. No, y a veces te escuchan porque dicen, Piñás que estuvo bien, pero no te llegué a escuchar a vos. No, entonces, pero de todos modos, como quiero volver a mi casa y las amo, digamos, digo, bueno, se las dedico a ellas. Muy bien. Y también quiero saludar a cuatro oyentes emblemáticos de este programa que todo el año me han dicho que esto sí escuchan. Mi mamá, Carmen, esta escucha siempre. Ella escucha. Una amiga, Paula Jure, jujeña, divina amiga, que nos escucha siempre. El economista Martín Shor, gran economista de Flaxo. Que se escucha siempre. Y al tachero Miguel. El otro día me llevó un muy simpático tachero de Buenos Aires, típico tachero de Buenos Aires, que yo le dije simplemente dónde iba y me dijo, me miró por el espejo y me dijo, Beto Quevedo, Gente de a Pie, programa de Mario Weifel, Radio Nacional. Tu columna, por favor. Tu columna. Nada, me impactó y estuvimos hablando todo el viaje. Oyente fiel de esos, de Radio Nacional y de este programa. Listo. Muy bien. Fin de los saludos. Mario, quiero retomar algunos hechos que... Va a tener que ser un poco más breve que el prólogo, la columna, porque, la columna porque estamos en radio, pero no importa. Es diciembre, es diciembre. Totalmente, relax. La columna no va a ser exactamente festiva, pero va a ser corta. La virtud es esa. No, quiero retomar muy brevemente algunos hechos que podemos decir, evaluar en fin de año, de qué ha pasado en materia de comunicación y política este año. Que yo creo que fue un buen año en muchos sentidos, este difícil vínculo que tiene la democracia con el tema de la comunicación. En primer lugar, porque este es un año donde ha avanzado mucho la ley de servicios de comunicación audiovisual. En realidad se despejaron unas cuantas cosas judiciales importantes, pero además me parece que empezó a ponerse en funcionamiento la ley, hay licitaciones de nuevas frecuencias, ya lo comentamos acá, etcétera. Me parece que es muy interesante. Ha habido creación y puesta a punto de varias señales públicas, que yo creo que algún día vamos a tener que evaluar cómo han cambiado también el panorama de la comunicación. No es la misma oferta que exista una señal como en su momento fue Encuentro, pero una señal como es Pacapaca, o como es la señal del Inca, o una señal de Ciencia y Tecnología, etcétera. Creo que fue muy importante el dictamen del jefe de fiscales, el procurador general de la Nación, Esteban Rigg, que recién se expidió sobre la aplicación del artículo 161 de la ley, el único artículo que sigue todavía sin estar en vigencia plena, digamos. Digo plena porque solo rige esta cautelar que existe para el grupo Clarín, que hizo lugar al recurso extraordinario que presentó el Estado y se pronunció a favor de que se ponga en vigencia la cláusula esta llamada de la desinversión, pero que es en realidad de la adecuación a la ley de todos los medios. La Corte no tiene plazos para expedirse, pero me parece que el año termina en ese punto bien. Pero hubo dos hechos recientes sobre los cuales quería hacer una reflexión. Los dos hechos también están relacionados con el tema de medios, comunicación, política, industria, poder, etcétera. Uno es la ley que el Senado probablemente sancione hoy, mañana, no sé, hoy probablemente, ¿no? Sobre papel prensa, sobre la producción, la garantía de producción y distribución equitativa del papel para diarios en Argentina. Y la otra es este episodio Cablevisión, podríamos llamar el incidente Cablevisión, que en realidad viene promovido por un juez de Mendoza, y que en realidad viene de un litigio más del mundo industrial y comercial, del grupo Vila Manzano, de una empresa que ellos tienen en Mendoza, Cable Canal, que hizo este recurso contra Cablevisión y que produjo un gran escándalo, etcétera. Yo creo que estas dos últimas cosas, lo de papel prensa y lo de Cablevisión, nos permiten ver los dos grandes temas políticos e industriales en relación a los medios. Uno tiene que ver con la integración vertical de los medios y el otro tiene que ver con la integración horizontal de los medios desde el punto de vista industrial, que se ha producido en los últimos 10, 15 años, digamos. Digo, la integración vertical hace referencia a que un diario no solo son unos periodistas que escriben, publican y distribuyen el diario, sino que además comienza en lo más básico del diario, que ni siquiera es la producción de papel, es la producción de terrenos forestados con árboles dedicados exclusivamente a la producción de pasta de celulosa, que Clarín tiene en la provincia de Buenos Aires, que provee la producción de pasta de celulosa en primer paso, el segundo paso la producción de papel, el tercer paso la producción de los diarios y la distribución de los diarios, que incluso completando todo este circuito, la distribución, Clarín ha sido muy agresivo respecto de los kioscos de los diarios. Quiero decir, la distribución depende de, en última instancia, de lo que nos pasa a todos nosotros. Vamos a comprar el diario al kiosco, no vamos a la calle Tacuarí a comprar Clarín, lo compramos al kiosco. Ha sido muy agresivo en muchos sentidos, de muchos aprietes, de pelear mucho el dinero que le corresponde a los kioscos, de sentirse el dueño del kiosco. Yo recuerdo una denuncia que hizo La Nata, el otro La Nata, hay un joven La Nata y un viejo La Nata, bueno, que cuando sacó crítica él decía que Clarín hacía una fuerte presión para que los kiosqueros no ofrecieran crítica y lo ocultaran, cosa que era bastante evidente, ¿no? Y en el interior es decuplicado eso. Claro. Decuplicado no solamente con kioscos, sino con radios y avisos publicitarios en la radio. Exacto. Muy fuerte la presión de que hace Clarín también sobre los que publicitan en Clarín, que son las grandes empresas, sobre todo del gran comercio minorista, para que no publiciten en todos lados. Es decir, cuando uno dice integración vertical, dice todo, ¿no? Bueno, ahí hay una ley, que es esta ley que yo me voy a referir especialmente, que es la ley para que la producción de papel y la distribución de papel, el acceso al papel, sea equitativo para todos los diarios. La otra tiene que ver con Cablevisión. Cablevisión implica la otra integración, que es la integración horizontal. Es decir, el grupo Clarín extiende su área de negocios y, por ejemplo, ofrece a los hogares la venta del servicio del cable, es decir, que me da provisión, es el distribuidor del cable. Eso no tiene que ver con la profesión periodística, ni con la libertad de prensa, ni con nada. Es una industria. El problema de las dos, creo yo, no es tanto que el grupo Clarín no pueda realizar esto. Yo creo que está bien que si Clarín quiere producir papel lo produzca, y creo que está bien que si Clarín quiere meterse en el terreno de la distribución, de muchos negocios que no tienen que ver con el periodismo, que tienen que ver, por ejemplo, con la organización de la feria más importante agropecuaria del país, o que tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de la televisión, puede meterse en ese terreno. No me parece que eso sea un problema. El problema es cuando la acción de ese grupo tiende justamente a monopolizar y colonizar ese sector, ¿no? Y creo que tanto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como la ley que ahora está tratando el Senado de la producción y distribución de papel apuntan justamente a garantizar exactamente lo que hoy Clarín esgrime como un argumento propio, que es que ellos están atacados en la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de información, etcétera. Me parece que la ecuación es exactamente la contraria, y me parece que Clarín puede defender sus legítimos intereses comerciales como empresa a incursionar en todos estos campos, pero no en nombre de la libertad de expresión y no en nombre de la libertad de prensa. En todo caso, en nombre de la libertad industrial o comercial, etcétera, y que por supuesto está sujeto a las leyes que la democracia pueda sacar para garantizar lo que en Argentina ya existe como ley, que es no solo la libre competencia, sino además leyes antimonopólicas en ese punto. Ahora, dos palabras más sobre el tema de la producción de papel. Yo he seguido, como todos, el debate que se ha dado en este tema. Y a mí me sorprende bastante la agresión, digamos, de la agresividad, diría yo, del discurso de Clarín y de La Nación sobre el tema de la ley que se está tratando para la venta de papel, para que la venta de papel se dé en términos de equidad, etcétera, utilizando muy fuertemente el concepto de libertad de expresión y libertad de prensa como si fueran dañadas en Argentina, pero me llama mucho la atención la debilidad de toda la oposición, que mucha de esa oposición no está en contra de buena parte de los fundamentos de la ley. Por ejemplo, de que se declare la producción de papel de interés público, es decir, que permita la intervención, que se la considere una garantía para la libertad de expresión y para la equidad en el acceso al papel. Y no están en desacuerdo con otros puntos, es más, ha habido otros proyectos. Lo que me llama la atención mucho es cómo toda la oposición va detrás de los argumentos que son los más mezquinos y los más falaces que han desarrollado el Grupo Clarín y también La Nación. De todo esto voy a tomar una sola cosa para cerrar mi columna. Entre las muchas cosas que se ha publicado bastante en ambos diarios, un tipo de solicitadas bastante comunes a los dos, el argumento de que esto atenta contra lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces se dice que el mercado argentino de papel para diarios está abastecido, sobrefertado, y que si se quiere cambiar esta situación de libertad y de competencia para que el gobierno de turno defina cómo quieren acceder al papel de Argentina, se está violando la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe explícitamente este proceder, ¿no? Ahora, ¿ellos a qué hacen referencia? Al famoso Pacto de San José de Costa Rica, que está incluido en la Constitución Nacional desde el 94, y ahí hay un artículo, el artículo 13, de libertad de pensamiento y expresión, que dice, efectivamente, que toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento y expresión. Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento. Respeta el título, que es una convención sobre derechos humanos, no es una convención que tenga que ver con derechos empresariales, es una convención sobre derechos humanos. Toda persona tiene esto, no tiene que estar conculcado ese derecho en ninguna de sus instancias, y después dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódico. ¿No? El espíritu de esta ley, que tiene muchos fallos, yo no soy abogado, pero que tiene muchas lecturas, esto no está crudo, es una ley, además, perdón, esta convención es del año 69 y es desde el 94 utilizado en Argentina, en realidad, el espíritu de este artículo, justamente lo que busca es que no exista una situación donde un gobierno pueda decir que se respeta la libertad de expresión, pero que no se dan los medios a los ciudadanos para hacerlo. Y lo aclara, no solo el papel, sino frecuencias radioeléctricas, sensores y aparatos usados para la difusión de información, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me llama la atención del argumento de utilizar este artículo, es que el artículo en realidad puede ser utilizado hoy exactamente en contra de del monopolio que tienen Clarín y Nación sobre la producción de papel. Porque el artículo dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódico. Si hay algo que en la Argentina existe hoy, antes de la próxima ley, digamos, que existe hoy, es un abuso en el control de particulares del papel para periódico. Nación y Clarín son propietarias mayoritarias de la única empresa que produce papel para diarios, hecho inédito en todo el planeta. No existe ningún país donde ocurra que una empresa periodística, o dos en este caso, sean los que producen todo el papel que se consumen los periódicos. Entonces, quiero simplemente terminar diciendo, yo creo que es bueno el balance de este año en esta materia, creo que es bueno que se produzcan estos debates, y creo que es bueno que dentro de estos debates no se manipule ni con la Constitución Nacional, como lo hizo el diario Clarín poniendo en tapa el artículo, un artículo histórico, un artículo que viene del siglo XVII, en realidad, que es el artículo de libertad de prensa, que tiene que ver con esta libertad de expresión, digamos, ni con una convención, que si hay algo, que el Pacto de San José de Costa Rica, si hay algo que deja claro, es que hoy, en la Argentina, el pacto está siendo violentado por las dos empresas que monopolizan el papel en la Argentina. Beto Quevedo, le vamos a agradecer a Beto como siempre su columna, y ya que estamos, Beto no viene la semana que viene sencillamente porque empieza sus vacaciones, y sí podemos empezar a decirte a vos, que hay algunos que lo están preguntando, que Gente a Pie va a estar en la radio pública el año que viene, que vamos a continuar a partir de febrero. Hay un par de detalles que no se conocen, inclusive la fecha misma del día de la iniciación, pero que tras un periodo de vacaciones en enero, volveremos en febrero, que el Beto Quevedo va a estar con nosotros. Y Viñaski va a estar, porque las chicas preguntan si Viñaski va a estar. Sí, lo de Viñaski es diferente. El Beto Quevedo es una decisión mía, de la radio, por cierto, como conductor. Lo otro es impuesto por algo más de la mitad de la audiencia. En este caso, yo ya no, sencillamente que no puedo resistir a ciertas presiones y cosas. Entonces, son cuestiones diferentes. A mí también, ojo, aclaro también que a mí me parece muy buena la columna de Viñaski, pero que en este caso no se me está dejando, o sea, el asedio no me permite decidir. En el caso del Beto Quevedo, siempre ha sido para mí un gusto y un lujo, que lleva varios años con algunas intermitencias, porque a veces el laburo impide que podamos mantenerlo, pero el hecho de tenerte, Beto, en este lugar, con tu saber, con tu formación y con una buena onda, una calidez y una persona que trabajó con vos, no voy a decir quién, me dijo alguna vez, para mí, una persona que trabaja en radio y que, digamos, conoce mucha gente y periodista, me dijo, el Beto Quevedo para mí está en el top 5 de las personas más agradables del planeta. Un hombre, aclaro, antes que empecemos con todas estas cuestiones. Yo no sé si, yo no hago rankings tan severos, pero sin duda el Beto Quevedo está entre las personas que yo más aprecio en la vida. Y también entre unos columnistas que más aprecio en tener mi programa, que son cosas distintas, ¿no? Por otro muchas lado, gracias. Porque uno hace su labor. Así que, muchas gracias, comida, siempre trae comida. Entonces, la verdad. Nos siempre hace quedar mal a todos, viene con flores. Siempre bombones, trae comida, trae flores. Bueno, por eso. Me regaló flores a mí, a Nora, ¿no? Por eso también tantos opinan que son. Gracias. Para mí, vos sabés, te lo he dicho siempre, además de trabajar con vos, que te quiero mucho y te considero un amigo. Para mí estar acá es un placer, ante todo es un gran gusto, y compartir con todo este equipo. Yo he pasado un año extraordinario este año trabajando acá, pero hemos compartido otros momentos y la verdad es que ha sido un enorme placer. Así que vamos a continuar. Vamos a seguir, por lo tanto, última columna del Beto Quevedo este año en la Radio Pública. En febrero nos reencontramos. Tratando de entender la sociedad, Luis Alberto Quevedo. En Gente de a Pie. Temas musicales con libros. Temas musicales con libros. ¿Cómo se dice libro en inglés, Viñaski, vos que hablas de corrido? Book. I could write a book. Por Frank Sinatra. ¿Cómo se dice el más grande cantante que ha habido jamás en el planeta compartiendo Mercury con Gardel? No, sí, Frank Sinatra. Muy bien, Frank Sinatra. Gardel, Frank Sinatra. No. Freddie Mercury. ¿Quién le ganó Freddy? Ciro Pertuzzi también. Gardel, Freddy Mercury y Elio Ramazzotti. Sandro. Sandro. ¿Viste? No, con Sandro es otra. Sandro es para los argentinos. Claro. También está en el top 5. Pero para los argentinos y para los latinoamericanos, digamos, que lo adoran, también lo estima y todo. Frank Sinatra está en otra galaxia, un personaje enorme, un poco gangsterida, pero simpático el tipo, va. Hay cool write book, si hay book, hay libro, lo pidió Julia de Palermo. Muy bien pedido, Julia, lo pedís, lo tenés. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper on how we met so the world would never forget, never, never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Guía Cultura de Córdoba, el único medio con 20 años de trayectoria en la provincia. Nélida Irma Pereira y su serie Tango, la evolución de una artista y sus imágenes. Cómo financiar proyectos culturales en una red social. La experiencia de Sebastián Uchitel con IDEAME, Bienal de Estambul. Innovación formal y compromiso político en una muestra que explora la relación entre el arte y la política. Poesía, un homenaje a las cataratas del Iguazú. Además, noticias de actualidad cultural del país y del mundo. La más completa agenda provincial. Artes plásticas, proyectos, salones y premios. Recomendaciones de libros. El arte latinoamericano en las subastas internacionales. Guía Cultural de Córdoba. Únicamente se comercializa por suscripción. Escríbanos a guiaculturaldecba@yahoo.com.ar o a culturadecórdoba@gmail.com. Guía Cultural de Córdoba, desde 1992, al servicio de la cultura. Revistas Culturales Argentinas. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 2:00 p.m, 57 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Soy Beto Grosso de Radio Nacional Río Grande y les deseo para el 2012 que todos puedan concretar sus sueños y sus proyectos en armonía y en paz, con la alegría de estar viviendo en un país que merece ser vivido. Felices fiestas, Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Continuamos acá en Gente de a pie. Se está discutiendo en el Congreso en este momento, en el Senado nomás, la ley sobre papel prensa, en general las cómodas mayorías oficialistas y la nula voluntad de cambiar algo para permitir que salga la ley, seguramente garantizará que salgan. Inclusive terminaron, digamos, en horarios muy razonables para lo que somos los medios gráficos. Ayer el presupuesto se votó 9:00 p.m, una cosa, un horario súper tranqui, súper confortable. Nidia, por favor, contanos qué es lo que pasa acá dentro de este estudio. Y ahora viene el servicio informativo con las voces de Mariel Ríos, Leonardo Lieberman, con la coordinación de Romina Barca y la puesta en el aire de Analía Pinat. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 15, la temperatura en Buenos Aires 31 °C, la humedad 58%, cielo parcialmente nublado. La Cámara Alta debate el proyecto sobre papel para diarios. El Senado debate el proyecto de ley que declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pastas de celulosa para papeles de diario. La iniciativa establece que la compañía Papel Prensa fije un precio igualitario del insumo para todos los medios gráficos del país. Además, deberá garantizar el acceso a este insumo. Dentro del marco regulatorio se crea un Consejo Federal y una comisión bicameral integrada por 8 diputados y 8 senadores que deberán hacer cumplir las normas que establece el proyecto. Por su parte, la senadora por Santiago del Estero y del Frente para la Victoria, Ana María Corray, destacaba la importancia de este proyecto de ley de papel para diario. Escuchamos. Realmente lo que se está buscando con este proyecto es democratizar el acceso a los insumos para la fabricación de los diarios. En la Argentina el manejo del papel diario está en manos de una sola empresa, esto se produce un monopolio y el monopolio produce inequidad. Lo que nosotros estamos pretendiendo a través de declararlo de utilidad pública es justamente darle la posibilidad a que todos los diarios del país tengan la facilidad, el acceso al insumo y a igual precio que el resto de los diarios. Luego de debatir la ley de papeles para diarios, el Senado analizará el proyecto que establece el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Luego, y para finalizar, este segundo día de sesiones extraordinarias, se aprobarán los pliegos de militares para sus respectivos ascensos enviados por el Poder Ejecutivo. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Por la ola de calor se registró en Tucumán un consumo histórico de energía. La estación Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional informó que la sensación térmica tuvo su máxima de 46 grados, mientras que la real se ubicó en los 43. Desde la empresa EDET informaron que se registró un consumo histórico del servicio. Carlos Roldán, su jefe de relaciones institucionales, dijo que la situación ha superado las expectativas y que no llegamos al consumo histórico como fue en el mes de noviembre. Fue solamente el uso de 495 megavolts, un valor bastante elevado incluso para la época. El sector donde más corte hubo por baja de tensión o directamente por corte eléctrico fue en la zona de Villa Luján y en la zona sur de la provincia. Pero está concentrado el alto consumo eléctrico en la zona más que nada del microcentro. Hemos reforzado las guardias de emergencia. Cuando aumenta una alta demanda de energía eléctrica, actúa un servicio de protecciones que se llama, que corta la energía eléctrica en ese momento. Lo deja el usuario sin energía eléctrica, pero también es para beneficio del usuario y para beneficio de la empresa, porque si esas protecciones no actuaran, podríamos terminar en un incidente, tanto para el cliente como para las instalaciones de la empresa. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. En San Lorenzo de Almagro, de cara al próximo semestre, surgió el nombre de Diego Buonanotte para reforzar el plantel en las últimas horas. Además, se busca un delantero y suena muy fuerte el nombre de Joaquín Bogosian y la opción es Rubén Ramírez. El tiempo. En Buenos Aires, 31 grados 3 décimos la temperatura, 58 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. María Esperanza Casullo, bloguera nacional y popular. Lo que sería para mí verdaderamente revolucionario, que sería legalizar el aborto con ciertas condiciones, avanzar en temas de cultura, de educación y algunos temas que para mí son centrales. Yo creo que uno de los temas centrales tendría que ser la salud. O sea, es un sistema donde conviven un sistema privado, un sistema corporativo, que es el de las obras sociales, y un sistema universal estatal, que es el de la salud pública. Esto genera superposiciones, genera que teniendo un gasto relativamente alto de salud, la Argentina no tenga un buen rendimiento por lo que se gasta en salud. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Bueno, antes que nada, un abrazo a todo el equipo, felicidades a todos los oyentes y al señor Piana ahí que está tirando mala onda, haga calor o haga frío. Si está la señorita Nidia Aguirre, yo ahí me disfrazo de Papá Noel y le reparto todos los juguetes en Villa Soldati, no tengo ningún problema. Bueno, un abrazo grande para todos, Pepe Ramos Mejía. ¿Qué tal, Mario? ¿Algo para decir? Sin comentar. No, como cinco, muchas gracias. Yo voy a decir en tanto, muchas gracias al oyente. Analía Soria dice, Mario, qué lindas palabras hacia el Beto Quevedo. Ya se me empieza a estrangular la garganta pensando que no los voy a tener a esta hora. Puntos suspensivos. Hola, ¿qué tal, Mario? Y bueno, y a todos los que están ahí. Yo, al que no quiero ver esta Navidad, es a Papá Noel, y menos a los Papá Noeles neoyorquinos con sus villancicos acostumbrados. Bueno, eso. Hasta luego, chau. Héctor de Maguito. Susana Gogorza, qué bueno, Mario, que hayas recepcionado nuestro deseo, que esté Sergio igual que el resto del equipo, ¿no? Felicidades a todos y a todas, con o sin balance. Querido Mario Weinfeld, soy Beatriz de Quilmes. Vos sabés que me identifico, no puedo dejar de identificarme. Estaba lavando los platos y decía, a mí me pasa lo mismo que a usted. No me dan tantas ganas las fiestas, qué sé yo, estaré loca. Un besito para todo el equipo. Liliana Gianpaolo, deseo que pasen muy bien estos festejos, que lleguen marcados en el calendario, más allá de las creencias que cada uno profese o no. El tema es tratar de no reventar comiendo y no tropezar debido a las graduaciones alcohólicas de algunas o muchas bebidas. Para ustedes, los oyentes y oyentes del programa, muchas felicidades. Sí, buenas. Para gente de a pie, desde acá Villa Porredón, Rodríguez. Me encantó tu columna, Sergio Viñesque, me encantó. Lástima que no puedo ir hoy a la presentación del libro, porque inclusive me gustaría tener este libro. Me gustaría, me encantó la columna. Ahora, con respecto a la deuda externa, sí, una opinión mía es que... Bueno, estamos. ¿Uno más? Sí. Último. ¿Cómo no? Último de ahora. Marta Almirón dice, jaja, balances no. Obediencia de vida familiar, tampoco. Y si me pongo melanco, son cosas mías. Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Buenas tardes, Mariana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veo que han estado comentando que es un bajonazo la fiesta. Y todo. ¡Ay, no! Ponele onda. Hubo un debate. No, me imagino. Nadie en su sano juicio la puede pasar bárbaro. Con un festejo obligatorio, ¿viste? Claro. Festeje. Sea claro. Feliz. Júntese con la familia. Pues claro. Es un embono, es imposible. Si te lo dicen así, no va. Pero... ¿Estás usando la columna? Sí, te restamos Mario, minutos. Mario, descontale minutos. Pero hay que pensar que tiene una cosa buena todo esto, que son los regalitos. Hay que pensar de una manera materialista también, porque gratifican. Entonces yo, ya que todo es cultura, les voy a recomendar regalitos finísimos, lindos, para poner el arbolito. Voy a recomendar libro, película, cositas. Tomen nota. Apunten. Sí. El libro me hice un picadito. El primer libro que les quería recomendar, pues, es General No Falla Jamás, es un clásico, se llama El Lector, es de un escritor alemán contemporáneo que se llama Bernhard Schlink. Muy difícil que este libro no funcione. Sobre un joven que tiene un primer amor con una mujer mayor que él. Y luego descubre que... No, con esto no les cuento nada, porque luego hay varios misterios más que se develan, que esta mujer fue una guardia en un campo de concentración. Y luego él es... después se convierte en una suerte de drama, de juicio y de amor y de identidad, que es muy impresionante, es un gran libro. Linda la película también. Con Kate Winslet, una de las mejores actrices contemporáneas también, si no la mejor. La vi hace poco en Un Dios Salvaje, la nueva película de Polanski, donde está increíble también. Otra onda, pero también muy recomendable, es un libro de una escritora que se llama Alice Munro. El título no importa tanto como ella. Alice Munro es una narradora canadiense extraordinaria, cuentista, Su mejor libro de cuentos para mí es uno que tiene un nombre largo, que se llama Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio, y se trata de eso. De las múltiples variantes de la vida sentimental y la vida familiar. Gran libro. Pero cualquiera de Alice Munro viene en este, en este combo, también bastante infalible. Luego otro clásico, del que ya hemos hablado acá, pero que viene a cuento volver a recomendarlo, que es Revelación de un Mundo, de Clarice Lispector. Que es la recopilación de todas las columnas que Clarice Lispector escribió para el Leonardo Brasil. Son preciosas, excéntricas, sencillas, rarísimas. Es como el mundo muy, muy variado y a veces muy duro también, muy, muy extravagante, sobre todo una mujer muy extravagante, una gran escritora brasileña. ¿Y el título dijiste? Revelación de un Mundo. Es un éxito este libro, va por su quinta edición, cosa que me alegra muchísimo. Y luego, para esto es más para mi corazoncito y para los jóvenes un poco más rockero terroríficos que por ahí me siguen, les quiero recomendar el último librito de Stephen King, Todo Oscuro Sin Estrellas, acaba de salir especialmente para la Navidad. Son cuatro novelas cortas. Y son cuatro novelas cortas sobre el terror en el matrimonio. Una cosa también, no sé por qué se me dio esto por el matrimonio, yo no estoy en crisis y nadie se le parezca, pero se ve que no, anda a saber. Anda a saber por qué me pegó por ahí. Pero sí, es así, se trata de eso. Uno de los, a mí el cuento que más me gustó es el de una señora que su marido, viajante de comercio, se va y ella revisándole las cosas, pero no para encontrarle algo, ¿eh? Ah, sí, seguro para encontrarle. No, es para encontrar algo, porque lo que descubre es que es un asesino serial, así que pobrecita. Bueno. Y el hombre está volviendo, digamos, de su viaje de comercio. Por lo menos no es cornuda. O lo fue, no, pero brevemente, no, brevemente. Sabes. Luego disquitos, vamos a poner algún disquito también abajo. Sí, en sí, árbol. Sí, sí. Un disquito muy lindo que yo escuché últimamente es, tal vez sea una voz de Lidia Borda. Y ahora es una cantante de tango estupenda. Estupenda. Tiene una voz fantástica y este es un muy, muy, muy lindo disco. Otro, este es un poco más más polémico, pero es lindo para ver qué onda. Se llama Al Gitano por Flamenco. ¿Sandro? Y es un homenaje flamenco a Sandro. Marito. Hecho por dos, un cantaor y un guitarrista flamenco argentino. Y tiene todo. Tiene así, tiene Quiere Llenarme de Ti, tiene Como Lo Hice Yo, todo, pero en versión flamenca, cantado de esta manera. Polémico. O sea, a mí me gusta mucho, pero... Polémico. A mí me gustó, pero es polémico. Por un fan de Sandro serio, Mario, usted sabrá. Le puede parecer una cosa un poco complicada. Pero bueno, está bien. Otro para divertirse, para poner, ya que uno, porque lo que tiene de lindo es que uno llega al regalito, pues hay que usarlo rápidamente. Sí. Para bailar luego del brindis. Yo no sé, ¿se baila en Navidad? No sé, porque sí. Mi casa es rara. Sí. Entonces puede pasar cualquier cosa. Se dice que baila en cualquier lado. Sí. No, cualquier Navidad tampoco da la pena. Navidad no, en fin de año sí, Navidad no. Navidad no. Un compilado que se llama Hasta la Cumbia Siempre, que es... un compilado de cumbia, claramente, pero de cumbia contemporánea. Es un compilado mestizo, digamos. Tiene, por ejemplo, a Chico Trujillo, que es una banda de cumbia chilena, que era la que cantaban permanentemente sus canciones los estudiantes chilenos por las calles. Una banda argentina que se llama Cumbia Queers, que son chicas que vienen del PAN, que ahora están tocando cumbia, producidas por Pablito Lescano. Chicha Libre, que es otra gran banda divertidísima, muy urbano, muy contemporáneo y muy, muy mestizaje latinoamericano para divertirse, pero para divertirse va más fino que lo habitual, porque yo soy un poco fino. Otro disco fino es El Hambre y las Ganas de Comer, de mi cantautor argentino favorito, que se llama Gabo Ferro, que es un chico que tiene una... Bueno, es un chico, le digo chico porque tiene casi mi edad, entonces me impresiona y me hago la joven, pero tan chico no es, que tiene una voz increíble como de cantante de coro de iglesia, ¿no? Es muy extraño, y canta canciones muy dramáticas en general, solo con su guitarra, y tuvo como un momento de, no sé si llamarlo crisis creativa, pero tuvo un momento de se cansó de sí mismo, como le suele pasar a uno de vez en cuando, e invitó al escritor Pablo Ramos a que le escriba las letras. Y juntos hicieron un disco que es bastante raro en general. en la música, que es un disco en colaboración en este contexto. Un músico que hace las canciones y un escritor que escribe las letras. Y así, bueno, es un disco de ¿cómo decirlo?, de cantautor de rioplatense, por decirlo de alguna manera. Viene a ser una cosa así. Cantautor rioplatense, que esto lo miro a Beto porque lo tengo acá, estoy escuchando mucho últimamente. Es uno que se llama El Príncipe, que desafortunadamente falleció hace poco. Pero si encuentran algo del Príncipe, se llama así, El Príncipe. Cantautor uruguayo, hay discos circulando. Es una cosa muy muy, muy, muy particular y muy interesante. Parecido a Arnau Chanz. Usted me entiende por dónde. Un poco melancólico. Bah, uruguayo, digamos. Uruguayo. De la patria chica. ¿Qué va a hacer? Y luego vamos a extranjerizar un poco la situación. Clásico que se acaba de editar. Quizá uno de los mejores discos de los Rolling Stones de los años 70. Sam Girls, algunas chicas. Andrés Calamaro es fanático de este disco. Sí. Es un disco que también lo pueden bailar bastante si lo ponen después, porque tiene Miss You, Te Extraño, que es la cuando los Rolling Stones incursionaron en la música disco. Pero además viene, en general los Rolling Stones son muy, muy, muy pijoteros, creo que es la palabra, con su material que tienen guardado. No hay gente que saque todo lo que tiene grabado durante su historia, no sé por qué, porque tampoco es porque no tengan ganas de tener plata, pero bueno, no hacen esto habitualmente. Pero en esta nueva edición incluyen un disco aparte que es muy interesante. Tiene unos rock and rolls para la madrugada que están muy, muy bien. Por ahí venimos con música, más o menos. A todos les dejé una... Ah, y otra cosa fina. Esto sí es fino. Un cantante francés que se llama Benjamin Biolay. Finísimo. Una de su disco doble, que a mí me parece extraordinario, que se llama La Superbe. Se usó la canción, recuerdo, en... ¿cómo se llamaba la última telenovela de Pablo Echarri? Que no me acuerdo. ¿Por qué me miras a mí? El Elegido. Porque te tengo al lado, te miro. ¿Sí? El Elegido. Bueno, cuando se besaba a Pablo Echarri con Paola Krum, siempre ponían el momento de violines de esta canción de Benjamin Biolay, que era... ahí lo tiene. Ella enseguida me entiende, Nidia. Bueno, el disco entero es fantástico. Hermoso. Esto es un cantante francés que tendrá unos 40 años más o menos, ex marido de Chiara Mastroianni, la hija de Marcello y de... ¿Cómo se llama ella? Tan hermosa. ¿Cardinali? No. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Pero ya se separó. Qué grande Weinfeld, la que se sí. De la farándula Weinfeld del fondo de su memoria. Si la pero ya se separó. Si la habrás mirado. Un poco lánguida para mi gusto, Aguirre. Sí. Hermosa, pero un poco... Sí, Sofía Loren. Bueno, la hija con la mezcla, claro, con Marcello, claro, salió un poco más fuertona. Ya se separaron igual, sí. Pero es un chisme, me gusta, claro, tirar no para dinamizar. No me refiero solo a lo de fuertona, también a una cosa así medio friona, ¿no? Es un poco fría, sí. Un tipo de fantasía, bueno, de otro tipo, a lo mejor, sí, puede ser. A mí no me llega la fantasía. Yo tengo que estar más cerca. En DVD tuve un problema para elegir cosas, porque en realidad lo que me pasa es que el regalar una película es raro. Sí. Porque y uno la ve y ya está. Pero últimamente, en los últimos años, que se ha puesto tan, no solo de moda, sino que realmente merecidamente de moda, se han puesto las series, primero porque son a veces mejores que el cine, y segundo, porque con el formato de DVD y de poder verlo en su casa, uno se puede dar estas panzadas y tenerlas. Si una se las olvide, puede volver sobre ellas. No es como una película. Tiene algo como más de uso. Temporadas completas de series que se pueden comprar salen carísimas y uno queda bárbaro. Uno tiene House, está toda enterita. In Treatment, está toda enterita. Sí. Además son tres temporadas, tres nada temporadas. Más, así que tampoco uno gasta tanta plata. No es tanto. Se va a hacer la versión argentina, sabía. Sí, lo sé. Está Dolores Fonsi, creo que va a ser de la chica que le gusta. Sí. Sí. Peretti y Norma Leandro. Sí. Claro. Sí, está bien. Sí. Haga lo que quiera. ¿Ves que sabe más que la farándula? ¿Ves que sabe? Intrínen es otro país. Está terrible. Intrínen es otro país. Mad Men está casi todo entera. Sí. A mí no me enloquece Mad Men, pero reconozco que está muy bien. Hay una cajita muy linda que viene con un vaso de whisky. Porque toman mucho whisky ellos. Sí. Fuman. Y se pasean también, como si fuera la última vez. Sí. También. Los más frikis y los nostálgicos pueden volver a Lost, que ya salió la de la sexta temporada, también, que está preciosa. Y Twin Peaks, la serie que empezó con toda esta cosa de coleccionar las series, verlas fanáticamente y empezar a... David Lynch. de la de David Lynch de los años 90, que salió también entera en DVD y es asombrosa. Sobre todo porque empieza como un thriller más o menos normal y después pasan, en fin. No quiero, iba a usar una terminología que no es apropiada para este horario. No es fina. No es fina. Y luego, para que, una por último, y para que a quienes les agarra nostalgia con las fiestas y esto, lo otro, y dicen, esta noche voy a mirar televisión, para evitar mirar a Rafael, veo que pasan a Rafael, a mí me divierte mucho ver a Rafael, pero yo entiendo que no se pueda deprimir, ¿no? Porque aparece Lolita Torre, mamada a las 3 de la mañana, qué sé yo, Lolita hija, ¿no? Sí. Puede llegar a ser un poco decadente la situación. Yo me divierto, a mí me vuelve loca, yo lo miro entero, y sí, me encanta Rafael y todo. Bien, María. Pero pongámosle que no, en Canal 7 a las 0 horas van a pasar una película independiente francesa que se llama Estela de Sylvie Verheyde, que es una maravilla. Es sobre una niña de unos 10 años creciendo con unos padres muy bohemios en el París de los 70 y haciéndose muy amiga de la hija de exiliados argentinos, psicólogos, psiquiatras. La película es... es conmovedora, es preciosa. Está Benjamin Biolay, que también actúa, como hacen. Miren, los franceses actúan, cantan, hacen de todo. Y es justo para el brindis. Si uno se deprime, que de ellos pone esta película, inevitablemente se va a ir con una. Va a terminar la noche con una particular calidez por adentro, porque es una película hermosa. Muy lindas las recomendaciones. Un oyente nos pide, por favor, Mariana, que nos repitas el título del libro de Alice Munro. Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio. Una secuencia. Sí. Se puede cambiar un poco el orden de los factores. Total lo altera, ¿no? Gente de a pie. En Gente de a pie, todo es cultura en la voz de Mariana Enríquez. Seguimos pues con los temas musicales. Mi cuarto lo interpreta Vivencia, lo pidió Carlos de Parque Patricio. Este yo no lo conozco, yo sé, viste que no sé todo. No, sí, Mad Men también la vi. Me parece que la primera temporada es bastante mejor que las otras, de como pasa en algunas de estas series. En algunas pasa, sí, después se caen. Por eso siempre hay que comprar la primera cajita, ¿no? Claro, pero tenga esas te enganchas porque te enganchas con los personajes y todos y todas esas cosas, qué sé yo. Mi cuarto, Vivencia, y libros acá dicen que sí, Carlos de Parque Patricio. Vamos. En mi cuarto plegaria. No estoy solo. En mi cuarto, atrepado por mi cama, un amigo que saltó por la ventana. Era el sol que acariciaba, dulce mente mi transalva. No estoy solo. No estoy solo, he descubierto la mañana. Gente de a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 3 de la tarde, 26 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Quiero que el 2012 sea un año de amor y paz, donde todos sean felices. ¡Aguante la radio pública! Felices fiestas, Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. Hola, sí, con Gente de a pie quería decir que es qué importante, Sergio, reconocer a Greenpool, a este ministro de Economía que realmente cuando comenzó a denunciar la corrupción, cuando comenzó a denunciar todo lo que el neoliberalismo había hecho y los estragos que ocasionó en nuestro país, por supuesto que los grandes grupos económicos le dieron de baja. Un patriota. Bueno, una bromita de Laura Benslavicio, como no arrancaba en mi cuarto, entonces dice, parece que se quedaron dormidos en el cuarto, ¿no? Estuvo bueno, Laura, muy oportuna. Y Roxana Mencelotranto, Mariana, para vos, dice, me meto para recomendar los 25 capítulos de Wallander, que filmó Yellow Bird, la productora sueca sobre las novelas de Henning Mankell. Sí, está bueno. Están bien. No hay persona superior a otra. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Nos diferencian las oportunidades que nos da la vida. Celebro que el gobierno trabaje para la igualdad, que para mí es respetar al otro. Feliz mil... ¡Ay, feliz mil no! Feliz 2012. Chao. Flor Martínez, chicos de Gente de a pie, les agradezco todas las tardes que me hicieron compañía mientras preparaba parciales o estaba con otra actividad. Son un gran equipo. Me encantan las historias personales de Mario, se parecen a las que me cuenta mi vieja, una chica de más o menos los mismos añitos. Jeje, aprovechen los festejos de fin de año para pasarla bien, de la mejor manera que encuentren. Qué bueno que van a volver el año que viene. Florencia, como mi hija. Hola, sí, yo los escucharía todos los días, hola Lucía de La Plata, pero no puedo porque trabajo y Lidia Franco los escucho, es más, los recomiendo, me encanta el programa, tocan temas serios pero distendidos, tienen esa cosa natural, esa impronta, bueno, la visita de Weinstein me divierte horrores y Wisniewski, divino, y en realidad todos, les deseo lo mejor que... Mariana, su recomendación me abrió las puertas a Roberto Bolaño. Cuando la escuché mencionarlo como un escritor que debe leerse, crucé el charco y me interné en el universo del chileno. Para un viejo setentero infectado con el virus del RM, realismo mágico, era más fácil prejuzgar a Bolaño de ser un autor light y globalizado apto para el shopping mall. Estaba equivocado. Me bastó leer El gaucho insufrible para descubrir que fue amigo de Josefina la cantora. Es fuerte. Se cargó encima a sus congéneres para sacarlos de la caverna folclórica latinoamericana en busca del antídoto contra el realismo mágico. Muchas gracias por el dato, Luis Minaya. Miria, por favor. Bueno, vamos a la actualidad informativa. Mario, Gente de a pie, tenemos media hora de programa. No te vayas de ninguna forma. Gladys Pierpaoli, Silvia Mila y la puesta en el aire de Analía Pinat. por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados 3 décimas, la térmica 35 grados, humedad 58%. La policía liberó a la mujer que permanecía cautiva por su expareja. El hombre, identificado como Martín Suárez, mantuvo amenazada a su exesposa con un cuchillo. El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, se refirió al episodio. Había tomado de rehén a su esposa, Yanina Botana, y después de varias horas de negociaciones y ante la imposibilidad de que él acceda a ningún tipo de negociación porque el objetivo estaba concentrado exclusivamente en retener a su mujer, hubo un operativo de último acercamiento con al comando del comisario Scalzo, que es el jefe de las Cuerpo Halcón, y en un momento de distracción hubo una irrupción donde logró aislarse a la esposa, que salvo la crisis de nervios no tiene ninguna lesión, salió perfectamente ilesa. Procesaron a un comisario por permitir una golpiza. La medida de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal recayó sobre el comisario Eduardo Rubén Pereira. El jefe policial fue procesado por permitir que efectivos de esa fuerza golpearan a un menor de edad hace un año durante la toma del Parque Indoamericano en la zona sur de la capital federal. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 31 grados 3 décimas, sensación térmica 35 grados, humedad 58%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Nicolás Tereschuk, bloguero nacional y popular. El gobierno tiene la responsabilidad de ir acompañando la vida de la gente con esas demandas. Mejora de la calidad de vida, la extensión de los servicios, todo lo que tiene que ver con el hábitat. Me parece que todo lo que tenga que ver con los servicios sociales, la educación y la salud. Acompañar a ese chico que ahora accedió un escalón con la netbook. Me diste la netbook y después quizá no obtuve el trabajo que yo necesitaba o que mi familia necesitaba. Esas demandas no se van a poder tapar, insisto, y en un contexto que va a ser complejo, que es el de, no con crisis o depresiones económicas, sino con un crecimiento económico que es más moderado. Nuestras voces en Gente de a pie. Se presentó un informe de varias organizaciones, incluyendo la OPS, la CEPAL, el PNUD, que se tiene un título largo. No soy muy partidario de esos títulos largos, pero bueno, lo tiene. Aportes para el desarrollo humano en Argentina 2011, el sistema de salud argentino y su trayectoria en el largo plazo, logros alcanzados y desafíos futuros. Oscar Daniel Cetrángolo fue el coordinador de la investigación de este informe, licenciado en economía, es experto en políticas públicas de la CEPAL, profesor en la maestría de economía de la UBA, también es docente en la Flaxo. Le agradecemos porque nos está atendiendo por teléfono, nos comunicamos con él, le decimos buenas tardes, yo soy Mario Weinfeld, estamos en la radio pública. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, leíamos un resumen, evidentemente, teníamos un resumen de este informe y por él nos enteramos que la Argentina ha tenido, en la parte que a la que seguramente se refiere el título, en los logros alcanzados, una merma en la tasa de mortalidad general y un descenso constante en la baja de mortalidad infantil, que es más o menos perdurable, lo que algo seguramente le vamos a preguntar, y también más dificultades en la merma de la baja de mortalidad materna. Y entonces, en este sentido, le quería preguntar cuáles son los logros, cuáles son los motivos o las causas fundamentales que explican estos logros, cuáles son aquellos aspectos, y por ahora empecemos con los logros, después vayamos, vamos por esta pregunta, después llegamos a los aspectos no tan satisfactorios, y después hagamos un enfoque general sobre lo que es el sistema de salud. ¿Puede ser? Lo vamos desagregando así. ¿Cuáles son los logros, digamos, del sistema de salud argentino en los últimos años? No, los logros que ahí están marcados son logros de muy largo plazo, ¿no es cierto? Ajá. Ahí los primeros cuadros que aparecen en el informe son la evolución de la tasa de mortalidad infantil desde mediados del siglo XIX. Ajá. para que tenga una idea, sí, la esperanza de vida al nacer en el primer censo de Argentina era de 33 años, digamos que de 33 a los 76, 78 que estamos hoy, hay un largo recorrido, ¿no es cierto? Y obviamente la salud pública cumplió un rol fundamental desde mediados de la década de 40, a principios de 50, ¿no es cierto?, con la expansión de la cobertura universal de la salud pública. Entonces los logros son de largo plazo. No se refieren a un gobierno ni a dos o tres periodos, sino más permanente. Y ahí la Argentina ha logrado un sistema de cobertura universal que tiene muchísimos defectos. Digo, básicamente el informe marca los desafíos para resolver estas cuestiones, pero también es un gran logro tener cobertura universal. No todos los países de América Latina tienen el acceso al hospital público que hay en Argentina, ¿no es cierto? La Argentina tiene un sistema de cobertura universal y a la vez tiene un sistema estructurado, o sea, es un sistema de, digamos, en general, lo universal nunca es absoluto, pero en general, digo, toda persona tiene algún lugar al que acudir, algunas tienen más de uno, pero también es un sistema bastante intrincado con superposición de subsistemas. Exactamente, entonces, el logro es que todos tenemos algo, es muy difícil, digamos, claro, salvo que uno viva perdido. Está bien, sí, sí. Algo tenemos, digo. Por eso, 40 millones, digamos, más el 90%+ tiene acceso cuanto menos al hospital público de la salita. Y eso el que recorra a otros países de América Latina sabe que no es algo obvio. O sea, con alguna vez hay alguna violación, alguna vulneración, gratuito. Exactamente. Pero perfecto. Esto es virtud, ahora, digamos, en principio. La virtud. El defecto es que la cobertura es muy diferente de acuerdo a si uno tiene trabajo formal o no lo tiene, si uno vive en una gran ciudad o vive alejado del centro urbano, etcétera, etcétera. El sistema de salud argentino gasta mucho, es de los que más gasta como porcentaje del producto del mundo, y no da una cobertura homogénea y razonable y de alta calidad a toda la población. O sea que ahí hay un problema de fragmentación en los derechos muy fuerte, ¿no es cierto? Y nosotros en el informe tratamos de señalar tres tipos de fragmentaciones que nosotros percibimos en el sistema de salud argentino. Hay una fragmentación regulatoria, el sistema de salud argentino no tiene una sola regulación. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué lugar uno habite, está en un sistema regulado por un gobierno diferente. El sistema nuestro está totalmente descentralizado. Entonces, no es lo mismo vivir en Mendoza que en Tucumán o en Buenos Aires, ¿cierto? Aparte de otras variables, hay normas legales que establecen determinado tipo de prestación. Aparte de las diferencias económicas que las hay entre las provincias y que son flagrantes, respecto a las cuales hay algunos mecanismos compensatorios, pero nunca suficientes, hay diferencias legales. En algunos lugares hay algunas obligaciones, en otras no. O sea, este es justamente una variable, creo yo, y muy imperfecta de un federalismo mal aplicado. Exactamente, porque todos los que estudiamos temas de federalismo sabemos que es el gobierno nacional el que tiene que compensar diferencias entre regiones, y la verdad es que en Argentina el presupuesto que tiene el gobierno nacional para salud es prácticamente inexistente. Digamos, una mención muy obvia. La Argentina está gastando entre 9 y 10 puntos de producto de salud. Sí. De lo cual la mitad es privado, o sea, ahí ya tenemos un problema, porque lo privado es de cada uno, no va a ningún sistema articulado. Pero más allá de eso, de esos 9, 10 puntos, el gasto del gobierno nacional es solamente 0,3 puntos de producto. Ajá. Casi nada, digamos. El gobierno nacional, la verdad que con el poco presupuesto que tiene, hace maravilla, pero la verdad que no alcanza para compensar las diferencias. Y esto es así desde hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Porque se fue estructurando un sistema muy parcelado, en donde algunos de nosotros tenemos una obra social, otros tenemos dos obras sociales, otros tres, el PAMI, algún prepago. Entonces, la situación de cada uno de nosotros frente al derecho a la salud es muy diferente. Tiene mucho que ver con los ingresos de cada uno, ¿no? Claro, estamos hablando con Oscar Daniel Cetrángolo, nos decía, el porcentaje del PBI es muy alto, pero después desagregado ocurre que una parte importante de inversión es pública, otra parte son provinciales, otras nacionales, no hay del todo coordinación. ¿Y el PBI medido per cápita es también alto en términos internacionales? Bueno, ahí es muy alto en relación con América Latina, no tan alto en relación con Europa, obviamente. Ajá. Ahí la, bueno, ahí entramos en una discusión bastante técnica. Cuando uno compara gasto social en porcentaje del producto, tiene que diferenciar cuál es el gasto en salario y cuál es el gasto en tecnología. Ajá. Porque el salario acompaña el volumen, la relación entre salario y producto es relativamente estable entre países, lo que cambia mucho es el costo de la tecnología, el porcentaje del producto. Pero ahí yo no tengo el informe acá a mano, pero si tú lo tienes ahí, la relación de gasto per cápita entre provincias argentinas tiene una variación impresionante. Cuando ustedes hablan de desafíos, ¿cuáles estipulan o establecen que serían los principales desafíos a futuro? El principal desafío es lograr un sistema articulado en donde baje la importancia del gasto privado y sea cada vez más importante el gasto público, ¿no es cierto? Uh-huh. Dentro del gasto público, ojo que cuando hablamos del gasto público hablamos del gasto de los gobiernos. Hay una zona intermedia que tiene que ver con la seguridad social, que es una combinación de una institución casi pública, como es el PAMI, pero que no depende necesariamente de la política de salud, sino que tiene otro tipo de objetivos. Y después una multiplicidad de institutos provinciales y algunas obras sociales que tienen distintas formas de regulación. Todo eso es integrarlo en un sistema de salud articulado en donde no haya doble y triple cobertura, ¿no es cierto? Y por otra parte, en donde la cobertura de cada uno de nosotros en la seguridad social, que es un aporte compulsivo, no tenga que ver con nuestros ingresos, sino que tenga que ver con nuestros riesgos. La cobertura de salud de cada uno debiera estar vinculada a la necesidad de atención y no a lo que ganamos de salario, ¿no es cierto? Y en eso también Argentina es una diferencia con el resto del mundo. Nosotros podemos elegir dónde llevar nuestro aporte en términos de qué obra social elegir o hacia qué institución pedir cobertura, cuando en realidad en un sistema de seguridad social lo que uno debiera llevarse es el aporte medio del sistema y no el aporte de cada uno. No sé si entienden la diferencia. O sea, lo que nos está diciendo Oscar Cetrángolo es en la posibilidad de elegir a dónde se derivan los fondos es muy propia de la Argentina y no es nada usual. Posibilidad vinculada al sistema de obras sociales, evidentemente. No, la posibilidad de elegir es bastante habitual. En general, los sistemas de obra social uno elige. Claro. Lo que pasa es que el sistema colombiano o cualquier país americano o cualquier país europeo, lo que se arma, lo que hay es una bolsa de recursos financiados por el impuesto a la nómina, si es que existe el impuesto a la nómina salarial, y lo que uno se lleva como financiamiento a la institución que elige es el promedio del sistema. En Argentina no, digamos, si usted gana 4.000 pesos por mes, elige con el 8% de 4.000, y si yo gano 1.000, elijo con el 4% de 1.000. Entonces, uh-huh, eso genera una inequidad en términos de ingresos, ¿no? Uh-huh. ¿En qué países del mundo hay algo parecido a un sistema universal que funcione razonablemente bien? El modelo nuestro siempre ha sido el modelo europeo, en especial el inglés o el canadiense. Muchas de las reformas nuestras han mirado, cuando se han preocupado por la equidad, ¿no es cierto? Han mirado Canadá, porque Canadá, además de seguir el ejemplo del sistema universal inglés, además es un país federal, con los problemas de federalismo que tenemos nosotros. Claro. Pero, digamos, en América Latina hay varios países haciendo reformas. Pareciera que hoy la reforma más interesante, la que estamos mirando con más cuidado, es la uruguaya, ¿no es cierto? Que está tratando también de transitar hacia un sistema más integrado y con una cobertura más equitativa. Pero digamos, todos los países están en medio de reformas. No hay tal cosa como un sistema ideal de una vez para siempre. Y uno de los mensajes del informe también es ese, ¿no? Esto es un plan móvil que hay que seguirlo con cuidado. Ajá. ¿Qué es lo que qué obstáculos se encuentran en la Argentina para tratar de revertir una situación de un sistema que se invierte tanto dinero, las prestaciones? Digo, que hay un piso interesante, ¿no? O sea, pero que, por un lado, se invierte mucho dinero, las prestaciones son irregulares e inequitativas. ¿Cuáles son los, digo, más o menos, yo creo que es fácil percibir que de función de gobierno y de función, digamos, académica o de pensamiento, muchas personas piensan así, inclusive en posiciones expectantes. ¿Cuáles son los obstáculos reales que existen para que existan modificaciones en este sentido? Siempre que hay esquemas en donde hay algún tipo de inequidad involucrada, existen derechos adquiridos, ¿no? Claro. Nadie quiere perder sus prerrogativas si es que están en la situación más ventajosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso es que nosotros decimos que estas reformas tienen que ser no tanto una reforma. ¿Se cortó, parece? Sí, sí. Buscamos y volvemos, vamos. Estábamos hablando, decía, con Oscar Daniel Cetrángolo, licenciado en Economía, coordinador de un informe sobre el sistema de salud en la Argentina, estado actual, desafíos. Comienza espacio publicitario. Nacional. Soy Pedro Rettori de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Nuestro deseo para el 2012, como siempre, lo mejor. Y el abrazo a toda la Argentina desde el norte, con calidez, con sol, con calor y con un proyecto nacional y popular. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Como venía bien la entrevista, parece feo que se corte, digo. Entonces lo que queremos retomar con Oscar Daniel Cetrángolo, su última respuesta acerca que nos estaba contando cuáles eran las dificultades y los escollos, y nos decía Cetrángolo que entre otros está que quien tiene derechos adquiridos obviamente no quiere resignar nada y que por eso toda transición de por sí es trabajosa. Le pedimos por favor que redondee o que esta última respuesta. Sí, no, lo que estaba diciendo es que nosotros no creemos en soluciones mágicas. Uh-huh. Hemos tenido malas experiencias con eso. Y en todo caso, creo que lo más importante es tener un horizonte claro. Uh-huh. Ahí, un horizonte claro significa saber a dónde uno apuntar, a un sistema que tenga igualdad de derechos, ¿no es cierto?, para todos los ciudadanos en términos de cobertura. Ahora, una vez que tiene el horizonte claro, hay distintos senderos posibles. Cada gobierno elige el sendero que tiene que tener. Lo importante es avanzar decididamente con cierto tipo de reforma. Obviamente, en ese sendero, sin ningún tipo de duda, existe la necesidad de incrementar el presupuesto nacional, de aumentar la coordinación con las provincias, de regular los institutos provinciales, que hoy no están regulados, de incorporar a las distintas instituciones de medicina prepaga a una regulación en donde pueda haber equilibrios entre la seguridad social y el sistema privado. Digamos, son muchas las cosas que se deben hacer, ¿no es cierto? Pero el problema es tener un horizonte de largo plazo creíble. De hecho, hay muchas políticas que se han puesto en marcha en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, que deben ser continuadas, ¿no es cierto? Y sin duda, iniciativas post-crisis, tipo Plan Nacer, Plan Remediar, son iniciativas que obviamente ayudan muchísimo a ese camino de mediano plazo, pero faltan muchas cosas todavía, ¿no? Por ahí hago una pregunta que por su lógica, por su sencillez, o por su brutalidad es ajena a lo que nos puede contestar Cetrángolo, y si es así, me lo dice. El sistema de salud en la Argentina, digamos, desde la aparición del Estado de Bienestar hasta ahora, digamos el año 45, sin números redondos, ¿no es cierto? 45-50 hasta ahora. En este momento, digo, ¿se puede pensar si estuvo comparativamente mejor que ahora? O sea, si era más equilibrado, más compensado, o son comparaciones muy traídas, o son comparaciones difíciles para el tipo de trabajo que hace usted. No, lo que pasa es que no es que sea difícil para lo que yo hago, simplemente la respuesta no es tan obvia porque el cambio tecnológico ha sido tan grande dentro del sector. Mm-hmm. La aparición de innovación viene asociado a sectores privados con ganancias innovativas muy fuertes, ¿no es cierto? Y eso genera un sistema mucho más gastador, mucho más complejo y mucho más difícil de regular. Entonces, comparar lo que era el sistema cuando era un sistema básicamente de salud pública con lo que es hoy, con los tres sectores muy dinámicos, etcétera, es como complicado. De todos modos, ha habido un desarrollo muy fuerte en una primera etapa hasta que no solo nosotros, sino todo el mundo se desilusionó con el mundo del trabajo. Digamos. En algún momento se pensó que el mundo del trabajo tenía que dar una cobertura no solo de salud, sino que de otras cosas a toda la población. La idea era salud pública para todos, un primer piso, un segundo piso de seguridad social. Ajá. Cuando uno sabe que hoy hay un 48% de la población argentina que no tiene ningún seguro de salud, bueno, la visión es totalmente distinta. Entonces, no es que cambió el sistema, sino que cambió la sociedad. Uh-huh. Está eso demanda política distinta, ¿no? Está bien, me parece. A mí por lo menos me clarifica mucho la respuesta y me viene bien. Yo tengo una idea general que me ronda, digo, que siempre la vuelco y que seguramente es un poco sencillita, que es, en la Argentina, como en no tantos países del mundo, existe una una especie de certeza o convicción muy extendida entre muchos sectores sociales y entre muchos pensamientos, que es que antes, en alguna etapa, se estuvo mejor. O sea, hay muchas sociedades que no ocurre eso, y en Latinoamérica ni qué decir, ¿no? En la Argentina antes había más gente afiliada a los sindicatos que ahora, había sindicatos mejores, las obras sociales funcionaban mejor, había más seguridad, había más esto, había lo otro, había más equidad. La educación pública era mejor. Yo no sé si en tantos lugares... Digo, hay un imaginario extendido que era, ¿no? O sea... Yo creo que en el pasado existía la percepción de que uno estaba en el camino correcto para alcanzar eso en algún momento. Claro. En algún momento el camino se quebró y nos dimos cuenta que estábamos en un callejón sin salida. Uh-huh. Y ahora hay que tomar otro camino. Uh-huh. Las políticas sociales modernas son diferentes a las que uno pensaba hacía 20 o 30 años. Oscar Daniel Cetrángulo, licenciado en Economía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la radio pública. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 3:50 A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. La política vista desde otro lado. Gente de a pie. Bueno, muchísimas felicidades a todos el equipo y mi gran admiración a Mario Weinstein, como siempre te lo digo, programa tras programa, desde que comenzó en la Radio Nacional. Me acuerdo de una canción del Principito, del libro del Principito, hay una canción, no sé si la tendrán. Bueno, Maite de Villorquiza, un cariño para todos. Analía Soria dice, cuenten un poco, por favor, cómo viene la programación de 2012. ¿A qué horario pasamos? Buenas tardes, Mario, Beto, Nora, todos. Soy Javier de Matadero. Vengo llamando hace 3 días sobre la ley antiterrorista y todo el mundo se ha callado la boca y todos estamos en libertad condicional. Esta ley es una herramienta terrible para los Macri, los Carrió, Montenegro y toda esta cría que cuando la usen no va a quedar ni el loro, hermano. Y esto es una barbaridad lo que ha hecho el Congreso y no hay por qué callarlo. María Rosa Zapata dice, gracias a la recomendación de Mariana conseguí el libro Animales Fabulosos y las revistas literarias que pensé que estaban inexorablemente perdidas. Precioso regalo para Marcelo Costa de Texto Sentido por Nacional Rosario. Hola, sí, felicito a Alberto Quevedo porque ha explicado lo de la libertad de expresión mejor que cualquier abogado. Así que bueno, felicitaciones, realmente Amanda de Castelar. Fernando dice, con respecto a las fiestas, sí, fiestas no, bueno, con ausencias de los que vos hablabas, Mario, ¿no? A veces no es tan fácil disfrutar de una fiesta, pero bueno, va a ser lo posible para estar con su padre, con su hijo y con nosotros. Qué bien. Yo tampoco comulgo con Papá Noel, porque cada vez que me lo mencionan me duele el bolsillo. Chau, chau. Bueno, también los mensajes por correo electrónico, dice, sí, como bien dijo este taxista Quevedo, son ustedes unas personas muy agradables, de verdad. No hay ninguno que cause desagrado. Martín Rodríguez dice, por ahí a veces me hace calentar, dice, pero por cierto cancherismo que él interpreta, pero la verdad es un tipo muy inteligente, le mando un beso enorme. Hicieron un programa estupendo, Mario, Sergio, Beiras, Restivo, Piana, Enríquez, Martínez, Quevedo. Weinfeld y Viñeschi dice, no hagan fáciles sus apellidos, que vuestra obra los vuelva pronunciables y escribibles. Bueno, no me quiero olvidar de la Rubia Aguirre, que fue robada al carrito de la REA. Los felicito y realmente, además de buena gente, son muy inteligentes. Weinfeld es fácil. Weinfeld, sí. Basta que lo de te dice. Uno dice Weinfeld. ¿Cómo se llama? Mario Weinfeld. ¿Cómo? Digo, W-I-N-F-L-D. Weinfeld. Como si dijera Gómez. Sí, es fácil. Viñeschi es más difícil. En Rusia no. Ahí es fácil. En Rusia no hay ñ, Viñeschi. ¿Dónde salió esa ñ? ¿Dónde salió esa ñ? ¿Estás seguro, vos? Pregúntale al tipo de inmigración. El tipo de inmigración llegó. No te cambiaron el apellido. Llegó el Seide ahí, el bisabuelo. El ¿no? Seide. Y llegó y dijo eso, dijo, Jensky. Dijo, Jensky. Era 1908 más o menos. Ya. Y bueno, había mucha gente. Salvador le pusieron a mi abuelo. Salvador le pusieron a mi abuelo materno. Salvador. Sí, está bueno. ¿Qué? Ningún judío se llama Salvador. Bueno. ¿Cómo Salvador es un judío? El Salvador. Cuando, no llegó todavía. Cuando, cuando estamos, lo estamos esperando. Lo peor es que cuando, claro, lo peor es que cuando el Seide se enteró de lo que quería decir Salvador, ya se... Esto, a mí me parece... Esto me parece una especie de pequeña metáfora sobre Argentina, porque claro, con mi abuelo se enteró lo que quería decir Salvador, que le tomó muchos años, porque fue una colonia judía, no fue, fue un grupo de esas colonias en La Pampa, una, Mariana otra vez nos contó algunas en Entre Ríos, a él le tocó una en La Pampa, vivió más o menos en un grupo cerrado, cuando se vino a Buenos Aires empezó a vivir y alguno le dijo, usted se llama Salvador, ¿cómo se llama Salvador? Salvador es el que, viste, y alguno dijo, Salvador es el Cristo. Y el hombre ya estaba sonado, porque mi abuela le decía Salvador, los hermanos le decían Salvador, ya está, y quedó, le quedó. Le quedó Salvador, la abuela, y ya está. Y yo creo que esta también es una cosa argentina. Y Weinfeld también, Weinfeld se tendría que escribir con E, es campo de vino, nomás es fácil, es una palabra fácil, un apellido hiper común, y ahí la fonética hace que te la escriban con A, ya está, y listo, y tanta. Y por eso muchas personas que hablan bien cada vez más dicen Weinfeld, mi apellido, que así se debe decir, y yo digo Weinfeld porque nosotros decíamos así, no sé por qué tampoco. ¿Qué motivo hay? Nosotros empezamos ahí, nos volvemos mañana de 2 y monedas a 4 de la tarde. Vamos a volver a estar con vos. Mañana volverá a estar Viñeki, estará Néstor Restivo, va a estar el Beto Solas con la viola, está nuestro coro, un tema de folk inglés tenemos previsto, de folk norteamericano tenemos previsto para nuestro coro, muy bueno, pero recién lo anuncio mañana, es folk norteamericano, muy muy bueno. Ahora Don Quijote de Barba y Gabán, sí. Si es Don Quijote, es un personaje de libro con alma y vida, sí. Que la cantan, sí. Lo pidió Roxana Mencelo Tranto, ah. lo validó la Aníbal Pachano de nuestro jurado. Nidia Aguirre. Escucha qué temón, Marito. Me lo vas a agradecer con creces. Nidia, que es una cosa, que es el puente, viste, es una cosa, si la profesora Nidia dice que no, defenestrado. Sí, sí. Pero en general la profesora Nidia es generosa con las notas. Dijo que sí, lo ponemos al aire y con esto nos vamos agradeciéndote habernos atendido y escuchado. Quédate en la radio pública y si no, volvé mañana a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Panza proclamada.